ritmo vertiginoso de nuestra era obliga a una evolución más acelerada. Por eso, Timbiriche muestra su evolución al generar Timbiriche Rock Show.